de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud, Alejandro Lucich, a quien le agradecemos el tiempo. La pregunta que nos había quedado luego de hablar con Jesús Bentancourt sobre estas viviendas, justamente que este realojo aquí en La Capuera que se inaugura en la jornada de hoy, hablábamos, gracias por el tiempo Alejandro, hablábamos con Jesús, en esta oportunidad son 5 viviendas que son las que estaban afectadas por el tema del saneamiento. ¿Hay posibilidades de que se amplíe la cantidad? Este programa incluye una totalidad de 13 viviendas. Hoy estamos entregando la primera etapa, que son 5, las otras, hay algunas que están para terminar, algunas que están en plena obra. Con las 13 completamos la solución para las familias que estaban ubicadas en los predios por donde tiene que pasar el saneamiento, y sobre todo las pluviales que se van a construir por el barrio. Acá hay un proyecto muy grande que financió la OPP para todo el barrio, que incluye parte de saneamiento, parte de pluviales, bitumen, etcétera, etcétera. Y bueno, ese realojo es para facilitar esas obras. Esas viviendas de las que estamos hablando están lejos de este punto en el que nos encontramos en este momento. Hay 3 ahí enfrente y 5, sí, están bastante, bastante lejos, en otro punto de La Capuera. ¿Qué se piensan inaugurar cuando, o hacer el reloj? Mediados del año que viene. Sí. Bien, gracias Alejandro. No, gracias a ustedes. Bien, Jorge, queríamos por lo menos tener estos datos que nos habían quedado pendientes hoy cuando hablábamos con Jesús Bentancourt, que era en cuanto a la cantidad de viviendas que se iban a ver afectadas aquí en La Capuera por el tema justamente del pasaje del saneamiento por las casas donde estaban ubicadas. Si te parece, cerramos desde aquí, ¿o tenés alguna consulta? No, nos tenemos que despedir, no sé si te queda alguna cosita pendiente, algún saludo, alguna actividad, alguna cosita por ahí, a ver. Siempre tenemos mucho para compartir. Siempre disfruta. Esta mañana, bien tempranito, de hecho, Mariana de Sosa además nos enviaba la información que compartíamos contigo, uh-huh, con respecto a que, bueno, después de meses y meses de trabajo, finalmente se votó en la comisión la ley de... Añares de trabajo añares, y de trámites. Añares. Sí, la 30, ley de 30 años debe ser que están atrás de eso, los inmobiliarios. Exactamente, histórico, esa ley de... Sí. De operador inmobiliario, que todavía le falta un tramo, sí, ¿no? Sí, estamos hablando falta. De que se fue aprobada en diputados, ahora pasa a senadores y habrá nunca que nunca estuvo tan avanzada, nunca estuvo tan exacto avanzada como ahora. ¿Sí? Exacto. La aprobación fue en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados y bueno, y contó con el apoyo, y esto también es importante, y más que nada teniendo en cuenta lo que hablabas hace minutos, ¿no? Del tiempo que se está a la espera, contó con el apoyo de todos los partidos políticos. Sí. ¿Hola? Sí, está bien, está bien. Bien. Es un buen síntoma también que tenga el apoyo de todos los partidos. Por eso, o sea que ya la espera de lo que va a ser el tratamiento de senadores también es muy esperanzadora para todo el mundo inmobiliario. Claro. Bien, Jorge, cerramos. Nos reencontramos mañana. Buena jornada para todos. Gracias igualmente. Chau. Chau. Frecuencia abierta.